Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarle y contar con su sintonía en una nueva emisión de este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Como siempre, un saludo a todas nuestras radios amigas y sus radioescuchas. En especial, nuestro saludo a Radio Anexión de Cañas en Guanacaste, Costa Rica, y a Radio Voz Juvenil y Radio Humedales en Nicaragua. A continuación, los principales titulares. Peritos médicos ratifican demencia de exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Activistas sospechan de demencia inducida para escapar a un nuevo juicio por genocidio. La promesa de las zonas especiales de desarrollo económico genera duda y escepticismo en comunidades hondureñas. Conflictos por tierras en Costa Rica alcanzan a casi 1 millón de personas. Mujeres asumen protagonismo en la lucha y la resistencia. En Panamá. La violencia contra las mujeres, lejos de ser un problema doméstico o aislado, impacta a toda la sociedad de diversas formas. Ejemplo de ello son los datos que publicó el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, que destaca la gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que quedan en condición de abandono luego de que sus madres son víctimas de femicidio, mientras el Estado panameño lleva a cabo una deficiente labor de protección. Nuestro compañero Payín Atencio con los detalles. Unos 350 niños, niñas y adolescentes en la República de Panamá han quedado desamparados luego que sus madres fallecieran de forma violenta. Estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, adscrita a la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de esta realidad. Incluso señalan que muchos de estos infantes carecen de la atención y seguimiento para superar las secuelas del trauma. Lilia Herrera, de la Defensoría del Pueblo, precisó que entre el 2009 y 2013 se reportaron las muertes violentas de 317 mujeres en Panamá y 168 de ellas tenían hijos. Mira, yo creo que a lo que pasaba el año pasado, que a la fecha misma estábamos en 13 y ahora estamos en 23, prácticamente 10 más, y no sabemos que en los próximos meses que nos esperan cómo vayamos, y que cada una de las circunstancias quedamos realmente alarmados y asombrados de que la violencia va aumentando, ¿no? Y definitivamente cuando la mujer pierde la vida, no solamente ha perdido la vida una mujer, ha quedado algún niño sin una madre sin una hija, algún hermano sin una hermana. Yo creo que se resquebraja todo el tema de la familia. Para las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, el seguimiento a estos casos por parte de las instituciones estatales es muy deficiente. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala. Peritos médicos ratificaron la supuesta demencia del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, una medida que podría evitarle un segundo juicio por genocidio. Desde el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, aseguran que hay evidencias para sospechar que la demencia de Ríos Montt es inducida precisamente para escapar a este proceso judicial. Carolina Rivas con la información. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras desde Guatemala, la información. Peritos ratifican demencia de José Efraín Ríos Montt. Juicio por genocidio podría suspenderse. El paciente no puede captar todo lo que sucede en un entorno como este. Fue una de las conclusiones presentadas por el doctor Walter Rince del Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora sobre el estado de salud de José Efraín Ríos Montt, el exmilitar acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad